mujeres, y también con Gloria. Daniela Castro, ¿cómo estás? ¿Qué Buen tal? día. Buen día. Bueno, ella me representa a la multisectorial de mujeres, que debemos decir en honor a la verdad que hay muchas más afuera, pero que no entran en el estudio de la radio. Y también con Gloria. Hola, Gloria, buen día. Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? andas? Bueno, Gloria es la mamá de esta menor que, lo comentábamos hoy por la mañana, hace un año fue violada por presuntamente por dos policías en el destacamento de Guerrico, y están convocando a una marcha para mañana. ¿Por qué la marcha para mañana? Y para pedir justicia, porque el juez no quiere tomar en cuenta las pericias que se hicieron últimamente, que dieron positivas. Y nosotros estamos pidiendo la prisión preventiva de ellos porque no puede ser que anden libres por ahí hasta que violen a otro chico. Esto ya tienen que haber estado acostumbrados a hacerlo, así que se le hizo tan fácil. Y no es justo lo que está pasando, por eso. Recordemos que estamos hablando de pruebas de ADN, Sí. que dieron en un porcentaje altísimo, por decirlo un 99% de exactitud, que en realidad el juez dictaminó que no eran suficientes. No son suficientes para el juez. Se ve que no tiene ninguna intención de detenerlos, porque ya nos puso piedras en la rueda desde un comienzo, así es que ya es por eso, para pedir por ella, para que al fin se haga justicia. Después de este dictamen, Gloria, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de charlar nuevamente con el juez Stadler para que revea, digamos, el dictamen que determinó? No, nosotras no. Sí, el abogado sabemos que va a apelar, hace un par de días que no lo vemos al abogado, pero sabemos que va a apelar la medida, sin embargo no hemos tenido ningún tipo de contacto. Bueno, y la marcha no solo es en repudio, en pedido de justicia, sino también porque estas dos personas, estos dos oficiales, presuntos autores del caso, están en sus funciones. Así es, todavía siguen trabajando. Si bien los separaron del destacamento de Guerrico, sabemos que están trabajando acá en la ciudad de General Roca. ¿Saben en qué tipo de funciones se encuentran ahora? No, desconocemos. Sabemos que están en funciones, pero la verdad que desconocemos en cuáles. Bueno, y están convocando a la gente que participe mañana, ¿a partir de qué hora, en dónde? Mañana a partir de las 10:30 de la mañana convocamos a reunirnos en Avenida Roca y Tucumán, y a partir de ahí salir para el Superior Tribunal de Justicia y hacer el reclamo ahí. Bueno, Gloria, usted como mamá está llevando adelante esta lucha, imagino que ya con poco ánimo, ¿no? No, el ánimo tiene que seguir, sacar fuerza uno de donde sea, pero gracias que tengo a la gente que me ayuda un montón, la gente de la multisectorial, todos los periodistas nos han tratado bien y nos están apoyando en todo esto. Así que ojalá mañana nos apoye la gente, porque es por todo, no es tan solo por mi hija. Hoy le tocó a la mía, pero mañana no sabemos si estos dos policías u otros van a hacer lo mismo con otra. Tienen que estar detenidos como tienen que estar, así que ojalá mañana nos apoyen y vayan a la marcha para que esto se esclarezca luego. Y ¿han recibido algún tipo de discriminación, Gloria, por estar apoyadas por la multisectorial? Sí, en un momento los de la OFAVI, que son los de la ayuda a las víctimas de allá de tribunales, que estaban con mi hija, en un momento dijeron que no les agradaba que estuvieran ellos con nosotros. Incluso cuando mi hija fue a la Cámara Gesell, a la segunda Cámara Gesell, fueron todas ellas. Mi hija se siente cómoda con ellas. Claro. Y la juez menor, no sé quién sería, dijo que eso no era un circo, que teníamos que resguardarla a mi hija. Y a ellos le dije que no. Mientras mi hija me dijera que está conforme con el apoyo que tiene, yo no le iba a quitar que no nos acompañaran. ¿Por estos momentos su hija está recibiendo algún tipo de contención? Está tramitándose, bueno, ya está la psicóloga. Tenemos que buscar el día nada más para que ya empiece con su tratamiento. Así que esperemos que todo salga bien. Por lo menos que no me abandone la escuela este año tampoco, porque el año pasado fue muy duro para ella. Sí, así, recordemos que esto fue hace un año. Así que ahora empieza de nuevo y ya. Ahí la tenemos un día bien, un día mal, preocupada. No, todavía ni se entera que los policías... el juez no quiere hacer nada por detenerlos, no sabe nada de ellos. También ya anda con miedo. Sí, sí. Sí, yo misma me dice, mamá, me dice, los policías saben dónde yo vivo, me dice, tengo miedo. Pero yo le digo, no te pueden hacer nada, no te van a hacer nada. Así que eso es lo que le hago entender. Tengo que hacerle entender que esto de salir a los medios es una protección para nosotros y para todos. Claro. Bueno, entonces invitamos a la gente mañana a participar. ¿Querés recordarnos el día y la hora? Como no, mañana 10:30 de la mañana en Avenida Roca y Tucumán. Convocamos ahí, nos juntamos ahí y de ahí marchamos hacia el Superior Tribunal de Justicia acá de la ciudad de General Roca. Bueno, les agradecemos muchísimo. Disculpen que fueron muy poquitos los minutos. No, muchas gracias a ustedes por recibir. Bueno, pero era muy importante también tener la palabra de la Multisectorial de Mujeres y de Gloria, bueno, convocando a participar de esta marcha por justicia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.